Vamos a hablar de danza terapia. Walter Pogonza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, acá lo saluda en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, tocayo. Bueno, cuéntenos, contémosle a los que están escuchando de qué se trata esta danza terapia y esta oportunidad que tienen de acercarse al Centro Municipal de Cultura en estos encuentros que tengo entendido comienzan mañana, pero van a tener por lo menos 2 o 3 días más para poder acercarse, pero hay que ir a todo. Bueno, dígame, Walter, ¿cómo es esto? Bien, bárbaro. Mira, mañana, sí, es correcto, mañana comienza a las 18 horas y son 4 encuentros y lo ideal sería buenísimo si concurren los cuatro encuentros porque el final va a ser muy lindo. Pero si no, no, porque bueno, cada uno tiene cosas para hacer, a veces se les complica, pero si pueden venir, hacerla cuando puedan hacerlo, o sea, de forma individual, pueden venir y probar. O sea, esto es venir, poner el cuerpo y hacer movimiento. Es martes y jueves de esta semana y martes y jueves de la próxima semana. Así es, correcto. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bien, y qué, como danza terapia, no sé, me imagino como la posibilidad de conectarse con uno mismo, pero a la vez poder liberar su energía a manera de movimiento. ¿Cómo? Contame un poco por dónde pasa. Sí, correcto, esto pasa a través del movimiento, no hay una inducción, solamente se trabaja con los estímulos de la música y las pautas que el danza terapeuta va brindando para hacer la propia investigación. O sea, las personas que van experimentando a través del movimiento empiezan a sentir, y es el vínculo que va teniendo en el espacio con uno mismo y a través de lo que la música le va vibrando. La experiencia es, la verdad que es maravillosa. Buenísimo. ¿Y los encuentros son de una hora, que hay que llevar ropa cómoda? Sí, los encuentros son de una hora, hay que traer ropa cómoda, sí. No, porque mayormente se trabaja, vamos a iniciar desde el suelo, desde el piso, y a veces por ahí si hace calor nos quedamos pegoteados con las rodillas. Mejor si una calza, un jogging, un pantalón cómodo. Uh-huh. Entrada libre y gratuita, acercarse a las 6 de la tarde, martes y jueves esta semana, la próxima semana también martes y jueves. Tengo acá algo así que dice como que hay un método especial de María Fuchs, que es el que vas a compartir. Sí, así es, correcto. Yo, la verdad que nos especializamos con el método y con ella. O sea, mi trabajo, mi formación fue pura y exclusiva con María. Y desde ahí, ella hoy a los 95 años sigue dando clases. Ahora en febrero tiene un seminario que son de 2 días y mi formación fue con María. El método es el movimiento en el cuerpo. Uh-huh. Se hace una fusión con los estímulos de la música y con lo que está dentro, los ritmos internos de cada persona. Bien. Buenísimo, entonces. Reiteramos para los que están escuchando, no hay límite de edad. Dijiste recién a alguien que María Fuchs tiene más de 90 años, así que cualquiera que se sienta con esta posibilidad de conocerse a partir del movimiento, que se acerque mañana ahí al Centro Cultural. Sí, no hay límite de edad y la verdad que, miran, nosotros hemos trabajado todo un año en un centro de jubilados con personas que, digamos, están entre los 60 hacia arriba, una persona que inclusive tenía Parkinson y se animó a hacerlo y la verdad que la experiencia fue maravillosa. O sea, cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos posibilidades diferentes. Desde ahí está nuestro encuentro a través de la danza y lo que es el movimiento. Está bien. Walter, me imagino lo más puntual posible, así arrancan todos ahí, que habrá como un encuentro energético de entrada en calor y luego a comenzar a descubrirse y a compartir el momento, ¿no? Hay que ser bien puntual. Sí, la puntualidad es lo primordial, porque desde ahí arrancamos, es una hora y está una programación bárbara. ¿Y hay límite de cantidad de asistentes o el salón es grande como para todos los que puedan que se acerquen? Mira, el salón en sí es grande, que nos van a... lo hacemos en el escenario del Centro Cultural, que estoy justamente hablando con Ángela Cuellar, y me dice que es un espacio grande. Sí, es grande, grande, grande. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a tratar de que los que vengan lo hagan todo y los que no, observarán y compartirán, porque eso es, a medida de que, a mi primera experiencia que fue con María fue desde la observación. Y después, a medida que fueron transcurriendo los días, era como una gotita que iba decantando. Entrando, entrando, entrando, y te digo que hasta el día de hoy amo esta profesión, salí del golf, y toda la vida trabajé en golf, mirá qué loco. Y, qué bueno. Y al descubrir esto, nada, me retiré del golf y estoy en la danzaterapia. Walter, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir reiterando la invitación para que se acerquen martes y jueves esta semana, martes y jueves la próxima semana, cualquiera de los días acercarse a las 6 de la tarde ahí a compartir danza terapia, un buen momento y una buena excusa de encontrarse, así que abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Tocayo. Hasta pronto. Hasta pronto. Walter Pagonza, el danza terapista que va a llevar adelante esta danza terapia, martes y jueves, gratuito a las 6 de la tarde. Esta semana y martes y jueves la próxima semana.